Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Pues aquí seguimos sonriendo a la vida, como no puede ser de otra manera. Que por muy maldadas que vengan, una sonrisa siempre cura todo, cura corazones y cura incluso enfermedades. Y eso está más que demostradísimo. Y si no, se lo vamos a preguntar a un experto en psicología. Es nuestro ya amigo y compañero Rafael Cortés, psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer, a quien tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Rafael. Hola, buenos días, Marina. Bueno, hoy supongo que habrás tenido un día un poco ajetreado, más que nada que hace nada, un ratito, a las 12, habéis convocado a la gente a realizar un gran lazo rosa en la Plaza de la Trinidad. ¿Qué tal ha estado? Que no he podido ir. Bueno, pues ha estado fenomenal, mucha gente se ha acercado. Es verdad que el día no acompaña mucho porque ha chispea. Estado ahí un ratito, sí, y eso. Pero bueno, la verdad es que nos tenemos que dar por satisfechos, la verdad es que estamos contentos. Qué bueno, ¿ha habido mucha gente entonces? Sí, yo creo que sí, yo creo que más de 2.000 personas se han acercado esta mañana, a lo largo de la mañana, por aquí, por la Trinidad, por el hospital, por los distintos puntos donde hemos estado dando información y luego, bueno, el punto cálido ha sido a las 12 de la mañana con el lazo y el que hemos hecho gigante, ¿no? Para recordar un poco ese compromiso, ¿no?, que tiene al final toda la sociedad en la lucha contra el cáncer de mama. Bueno, contra el cáncer de mama y contra cualquier tipo de cáncer, ¿no? Porque bueno, hoy resaltamos más el cáncer de mama, quizá pues porque sea el que más incidencia tenga en la población, más cantidad de gente. Sí, al final piensa que el cáncer de mama es el tumor más frecuente en mujeres. En España, por ejemplo, te doy el dato, se detectan alrededor de 25.000 nuevos casos al año. Esto quiere decir pues que aproximadamente una de cada ocho mujeres tendrá cáncer de mama. No sé ya si es por la publicidad que se le da, por la involucración de los medios o todo, pero sí que es verdad que parece que tiene más eco, ¿no?, que otros claro. tipos de cáncer, pero bueno. Pero sin embargo es uno de los más curables hoy en día. Sí, esto por suerte, si se detecta a tiempo, vamos, más del 90% se cura, es un porcentaje altísimo de éxito. Y dime, ¿tenía yo razón en eso de decir que la sonrisa cura? Hombre, a ver, metafóricamente hablando podemos decir que sí. Es verdad que porque sonrías no te vas a curar de la enfermedad, ¿no? Bueno, a mí me han dicho que sí. Sí que te va a ayudar a afrontar la enfermedad de otra manera que te va a ayudar en el tratamiento. Es decir, un estilo de afrontamiento positivo, ¿no?, con ese espíritu de lucha, pues siempre favorece la adherencia a los tratamientos y, por lo tanto, va a conseguir una mejoría en el proceso de enfermedad, ¿no? Siempre es mejor ser optimista y positivo, yo creo que a ser pesimista y negativo en este caso. Hombre, por supuesto, pero sin embargo yo he escuchado relatos de gente que asegura que se ha curado del cáncer ya no operándose, sino que han desaparecido sus tumores, con sesiones de risoterapia, de empaparse de películas de risa, de provocar la risa en su vida, ¿no? Sí, bueno, al final las emociones como la alegría sí que es verdad que nos hacen sentirnos mejor y es verdad que están muy relacionadas con lo que sucede en nuestro cuerpo. No sé si ya está el punto, ¿no? Yo desconozco, por ejemplo, esto lo desconozco, ¿no? El que alguien haya desaparecido, o sea, sé que sean casos de que desaparece no por hacer risoterapia o dejar de hacerla, sino porque simplemente, pues bueno, la enfermedad se estanca o bueno, de manera natural, al final, en el organismo muchas veces suceden cosas que todavía no le podemos dar una explicación, ¿no? Yo digo que siempre que del cáncer cada día sabemos menos. ¿Por qué? Porque descubrimos nuevas cosas. Entonces, oye, puede ser, a lo mejor que quedemos con alguna fórmula en el que no sea necesario utilizar ningún tratamiento y que desaparezca por sí solo. Bueno, pero para eso tenéis que trabajar los psicólogos, hombre. Claro, para eso tenemos que trabajar mucho, pero bueno, de momento milagros todavía no he aprendido a hacer yo, ¿eh? Estoy en ello, pero no consigo. Todo llega. Todo llega. No, pero bueno, sí que es verdad, Rafael, que en esta enfermedad influye muchísimo el estado de ánimo del paciente. Sí, eso está, sí que digo que está comprobado, ¿no? Al final el diagnóstico siempre es un reto para el paciente, ¿no? Porque yo siempre resalto que nunca me encuentro pacientes similares, siempre cada persona es un mundo, ¿no? Y cada uno vive esto de una manera tan personal y tan diferente a lo que te puedas imaginar en un principio, que siempre te acabas sorprendiendo, ¿no? Es verdad que hay tantos estilos de afrontamiento como personas pueda haber, pero siempre, pues hombre, algo orientado hacia el positivismo, pues siempre nos va a asegurar un poco el poder trabajar mejor con ese paciente, ¿no? Al final, yo creo que el tener información, el ser partícipe del proceso terapéutico, el saber en cada momento dónde nos estamos moviendo, siempre va a ayudar al paciente, ¿no? Que no, por ejemplo, cuando desconocemos de la enfermedad, cuando no estamos bien informados, cuando lo vemos todo de manera catástrofe, no sé, sí. Yo creo que eso va a perjudicar esa adherencia al tratamiento tan importante de la que estábamos hablando antes. Bueno, estamos en Talavera. La Asociación Española contra el Cáncer lleva ya muchísimos años, no lo recuerdo, aquí en nuestra ciudad. Pues yo, si no me falla la memoria, llevamos desde el año 50 y algo. Pero ahora no te sé decir exactamente el número que acompaña el 50 y algo, pero bueno, muchos años ya. Más de 50 años llevamos más aquí de ya. 50 años. Esa es la clave. De 50 años. En todos estos años, supongo que, bueno, tú no llevas tantos porque no llegas ni siquiera a cumplir esa edad. Por suerte no todavía. Que eres muy joven, pero bueno, en los años en que tú conoces la historia, sí, de la asociación, y en los que llevas tú también dentro de ella, ¿cómo habéis visto la evolución en nuestra ciudad? ¿Sentís que cada vez tenéis más apoyo? ¿Cómo es? ¿Cómo se porta la sociedad con vosotros? Yo te hablo en los 7 años que yo llevo aquí, que uh-huh, no son pocos también. Sí que es verdad que veo cada vez más gente involucrada en la lucha contra el cáncer. Nunca deja de venir gente a la asociación, siempre quiere gente colaborar, siempre hay gente que quiere ser voluntaria, siempre hay gente que pregunta por los servicios que se dan, gente que se hace socia. O sea, esto es un continuo movimiento y esto significa que a la gente le llega o está sensibilizada, diría yo, con la enfermedad del cáncer, ya no solo con el cáncer de mama, sino con el cáncer en general, ¿no? ¿Quién no conoce a un familiar, quién no conoce a un amigo o quién no ha tenido en algún momento de su vida la enfermedad? Al final son cosas que te tocan la patata, como digo yo, y que te hacen, pues bueno, querer colaborar o ver cómo puedes ayudar tú de una manera u otra a las personas que lo están en este momento atravesando, o colaborar con la organización para que el día de mañana, por ejemplo, a través de la investigación, podamos dar con la famosa cura para la enfermedad. Bueno, eso sería ideal, ¿no? Sí, yo creo que es el pilar ahora mismo sobre el que gira la asociación, ¿no? La importancia de investigar, ¿no? Al final es lo único que puede a corto o a largo plazo, dependiendo del tumor del que hablemos, curar el cáncer, ¿no? Continuamente, entonces, a diario escuchamos noticias de ese tipo, noticias hoy mismamente, sin ir más lejos, he leído yo que en Murcia habían encontrado un fármaco que posiblemente curara, no recuerdo qué tipo de cáncer. Sí, al final siempre aparecen nuevos fármacos menos agresivos, porque hay que recordar que es verdad que a lo mejor otros tipos de cáncer no tienen la tasa de supervivencia que puede tener el cáncer de mama, pero cada vez los fármacos son menos agresivos. Esto quiere decir que el paciente vive con mejor calidad de vida, ¿no? Tiene menos efectos secundarios, puede hacer una vida normal. El objetivo siempre es la curación, pero cuando no hay curación se trata de proporcionar calidad, ¿no? Hay que dar vida a los años. Entonces, ahí es donde yo creo que van todos los esfuerzos, ¿no? En primero intentar, pues, erradicar, y cuando no, pues administrar el mayor confort y la mejor sensación, ¿no?, en el paciente. Uh-huh. Hay muchos mitos sobre distintos alimentos, concretamente, bueno, pues el limón, por ejemplo, o ahora se está escuchando también la semilla de la manzana, que dicen que realmente, bueno, pues los efectos concretamente de la semilla de la manzana, pues son mucho más efectivos que la quimioterapia, y que, bueno, pues denuncian quien lo dice, que esto no se publicita más, pues por el perjuicio que tendrían, claro, los laboratorios farmacéuticos. ¿Qué tanta razón pueden tener todas estas personas o todos estos posts que vemos en Internet, sobre todo, sobre estos alimentos? ¿Y qué peligro puede llegar a haber en creérselo o no? Bueno, por partes. A ver, el tema de los famosos alimentos que curan el cáncer. hay un porcentaje de, llamémoslo, de que mejoran o que pueden ser, bueno, pueden tener propiedades buenas para determinados síntomas de la enfermedad. Pero bajo ningún concepto hay que creerse que curan el cáncer. ¿Por qué? Porque obviamente, si no, ya no es que no hubiera un laboratorio que sacara un fármaco, es que todo el mundo estaría haciéndose bocadillos con la semilla de la manzana, o todo el mundo estaría probando determinadas cosas que salen día a día, ¿no? Lo que único que está aquí demostrado claramente es que hay una serie de alimentos que favorecen el que se pueda desarrollar un cáncer, ¿no? Y siempre hablamos de alimentación, ¿no? El tema, por ejemplo, de... O sea, lo que sí que, perdona, lo que sí está comprobado es la parte negativa de los alimentos. Exacto. O sea, es decir, ahí sabemos que hay una serie de cosas que cuando abusas de ellas tienes muchas más posibilidades de desarrollar un cáncer. Casi siempre aquí vamos a hablar de temas gástricos, sobre todo, porque es lo que más va a afectar. O sea, el abusar de las grasas, el no utilizar en tu dieta las frutas y verduras, ese tipo de cosas sí que se ha demostrado que están relacionadas con el hecho de desarrollar, tener más posibilidades de desarrollar, porque yo nunca me gusta hablar de exactitud, porque en el cáncer nunca nada es exacto. Hay personas que tienen malos hábitos de salud y nunca han desarrollado un cáncer, y otras personas que llevan un buen hábito y desgraciadamente lo han tenido, ¿no? Porque influyen otros factores internos a la persona. Pero el caso que nos ocupa, ¿no? Uh-huh. Es decir, muchas veces las redes sociales, los medios, internet, ¿no? Circulan cosas. La chirimoya, la piel de no sé qué, tal, te cura el cáncer, tal, tiene más potencia que la quimioterapia. Mentira, o sea, eso es totalmente falso, ¿no? Es verdad que hay elementos que pueden ayudar, ¿no? Oye, pues si a ti te ayuda, fenomenal, síguetelo tomando. Pero no olvidemos nunca de que lo único que cura son los medicamentos. Y que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar cosas. Es que me ha dicho una prima que si me tomo una infusión de no sé qué con no sé cuántos, oye, mira, yo primero consultaría con tu médico a ver si esto es compatible con tu tratamiento. ¿Qué es compatible y a ti te hace dormir mejor o te alivia los dolores? Fenomenal, síguetelo tomando, pero hay que siempre ir un poco con pies de plomo en este asunto, uh-huh. Porque nos intentan vender cosas o crear falsos mitos y luego la gente muchas veces se lo cree y a lo mejor estamos dando palos de ciego. Bueno, ay, perdón. Podríamos utilizarlo como terapia complementaria, alternativa, claro. Y nunca complementaria, ¿no? Exacto. O sea, yo, por ejemplo, si me están poniendo quimioterapia y a mí me dicen que la cáscara de la nuez batida con chocolate... Estoy poniendo un ejemplo que no tiene que ser, ¿eh? Sí, pues tiene que estar un poco duro, ¿eh? Me dicen que me va a aliviar los dolores. Bueno, si yo le pregunto a mi médico, ¿tengo alguna contraindicación en tomar esto? Y me dice, no. Si yo lo tomo y a mí me va bien, pues fenomenal. Estupendo, lo sigo tomando. Pero en ningún momento tengo que pensar que eso me va a curar mi enfermedad. Mi enfermedad me lo va a curar el tamoxifeno, el taxol, la infusión del medicamento que sea, o sea, la quimio al final, o la radio, o la cirugía, o la terapia hormonal. Eso es lo que realmente me va a curar el cáncer. ¿Que puedo prevenirlo tomando más frutas, verduras, eliminando las grasas no buenas? Pues por supuesto que sí. ¿Que tengo que comer más pescado blanco y menos carne roja? Pues también. Ese tipo de cosas son las que tenemos que tener un poco en consideración. Bueno, pues no sé si nos quieres dar algún consejo. Sí, sí que me gustaría algo que se me estaba olvidando. Suponemos que la mayoría de los talaveranos saben dónde estáis, pero me gustaría que nos recordara dónde está el local, qué pueden hacer en caso de que algún familiar, bueno, pues tenga cáncer y crean que es bueno, aconsejable que vaya a la asociación o por uno mismo que quiera asesorarse, informarse. ¿Qué es lo que tienen que hacer, Rafa? Bueno, nosotros en Talavera la Reina estamos en la Plaza Juan de Herrera, número 2, en el teléfono 925-816-648 y en el correo electrónico talavera@afc.es. Esos son los tres puntos de contacto con la sede. Pero también estamos en la primera planta del hospital, tenemos el despacho de voluntariado y ahí también pueden contactar con nosotros a través de los voluntarios, a través de atención al paciente, con la asociación. ¿Qué es lo que hacemos en la asociación? Pues bueno, primero tenemos dar acogida a todo el que, muy amable además, al que todo aquel que se quiera acercar, ¿no? Nosotros ofrecemos servicio de atención psicológica para pacientes y familiares afectados de cáncer. También ofrecemos material ortoprotésico, como es el tema de prótesis mamarias y pelucas. Uh-huh. Y, por supuesto, múltiples actividades para todos los afectados de cáncer, ¿no? Piscina, pilates, manualidades y distintas actividades que van surgiendo a lo largo del año, ¿no? Y que en el que todo el mundo, ya seas afectado o no, pues puede participar. Así que animar a todo el mundo a que se acerque a conocer la asociación y, sobre todo, el que vea que pueda recomendar a alguien o que pueda ayudar, serle de utilidad a algún paciente, algún familiar que en este momento está atravesando la enfermedad, que no lo dude, que aquí le vamos a recibir con los brazos abiertos y le vamos a tratar de ayudar en todo lo que esté en nuestra mano. Pues muchísimas gracias. Es Rafael Cortés, el psicólogo de la Asociación Española contra el Cáncer de Talavera de la Reina, a quien también pueden escuchar ustedes los martes, ¿es, no? Aquí. Los martes en Psicología para Todos, a las 12:30. En nuestra programación nacional, porque, bueno, es que él es muy importante, ¿eh? Y se va nacional. Muchísimas gracias, Rafael. Te voy a regalar, sí, como a todas nuestras chicas de hoy, te voy a regalar una sonrisa, ¿eh? Sonrisas de El sueño de Morfeo. Gracias. Fenomenal. Muchas gracias. Un abrazo. Busco sonrisas que no lleven prisa, que sean de verdad, con credibilidad, que salgan de dentro.